Hola, buenos días. Soy Cristóbal Cardoso de la Nueva Colonia. Nosotros hace más de 7 años que estamos haciendo producción agroecológica, así que, bueno, para nosotros el tema puntual principalmente era producir sin químico, buscando la forma de producir más sano en todo lo que es la alimentación, bueno, más que nada las verduras. Pero nosotros en algún momento empezamos a ver el problema, no solamente era el tema de la agua, sino simplemente también el tema de las semillas, la importancia que tiene cuando nosotros hacemos esta producción, porque había semillas que no teníamos y que tampoco conseguíamos, pero ahora, bueno, un poco la pelea por eso es que cuesta conseguir semillas porque no todos es fácil, digamos, de conseguir la semilla con polinización abierta y más en un sistema que nosotros hacemos, la producción agroecológica. Así que para nosotros hoy la importancia de seguir produciendo de esta manera, la única forma es de conservar la semilla que tenemos y que vamos consiguiendo, que a veces en algunos lugares alguna gente tiene, y bueno, de una o dos semillas empezar a hacer semilla, guardarla y conservarla, porque también la seguridad de nosotros seguir produciendo es tener la semilla propia y tenerla a disposición, porque bueno, pasa eso, que no, que la semilla cuando la tienen poca cae en pocas manos, a veces le ponen precio, no se consigue, pero nosotros básicamente hoy estamos en ese proceso de tener varias variedades de verduras, de semillas, no solamente de verdura, de otras cuestiones como el tema de variedades de maíz que estamos consiguiendo. Un poco es eso, ¿no? Hacer nuestro propio banco de semillas para garantizar la producción que hacemos. Así que más que nada es una lucha y creo que nosotros veníamos mirando eso, ¿no? Que la semilla la tenemos que tener a disposición en la época y en el momento justo para producir. Así que decir que estamos en un momento donde realmente la prioridad de seguir es conservar la semilla. Así que bueno, es la pelea de hoy. Más allá de que hay cuestiones que venimos luchando por el tema del agua, el tema de dónde vender, pero bueno, creo que si no tenemos la semilla tampoco podemos hacer nada. Gracias.